ubicación de dos de las calles más peligrosas de la ciudad, donde dos bandas fueron protagonistas de un violento enfrentamiento armado. El enfrentamiento dejó como saldo un muerto. En el lugar se encontró una nota que contenía una dedicatoria, al parecer dirigida a un familiar. Madre, perdóname por el dolor que te he causado. Lamento no ser el hijo del cual orgullosa has estado. Y aunque en las balas me has apoyado y pides al Señor porque siempre esté a mi lado, pero estos son los riesgos que mi vida yo tomé. Y aunque de la muerte muchas veces me libré, con eso no quiero decir que le gané. He aquí mi cuerpo postrado está ante usted. Quiero que sepas que esto quede claro en ti. Yo ya no le tengo miedo a morir. La situación se dio, todo es cuestión de honor. O era él o era yo. Yo tuve que enfrentarlo a él. Querida madre, perdóname, ya que la muerte me arrebató. Esa es la vida de la calle. O era él o era yo. Yo tuve que enfrentarlo a él. Querida madre, perdóname, ya que la muerte me arrebató. Esa es la vida de la calle. O era él o era yo. He corrido 5 cuadras para acariciar tus labios con mi escuadra, rozar tu piel con mis proyectiles y antes de matarte decir frases sutiles. Los primeros 4 tiros son aperitivos, los 10 consecutivos serán explosivos. Indiscutiblemente es una delicia, con 5 balas en el pecho voy a hacerte caricia. Voy a hacer gritar a mi escopeta, detrás viene desfilando los tiros de mi pereta, con las notas musicales de MK47, los versos enajenados de mi machete. Te mando un abrazo fraternal, cuando lo recibas preparo mi arsenal para enviar una encomienda en envío expreso. Los mártires del pueblo se comerán tu seso. No te has ganado la loto, tampoco la diaria, pero es un pasaje gratis directo a la funeraria. Señor, perdóname, no era yo, no era yo. La situación se tornó difícil, por eso tuve que sacar mi fusil para liquidarlo de manera sutil. O era él o era yo. Han sido muchas las causas para lograr darme la muerte, pero sin miedo me he enfrentado, nadie podía vencerme. Y cada vez más se acercaba el fin de mis días. Fue una profecía escrita en la Biblia. En efecto, no es filosofía, ya es un hecho. Ahora sí, mi final justificará los medios. Al triunfar matando gente, yo he creado el único, mi respectivo, my code of honor. Mi oficio a dar muerte se multiplica, los meses, los años restados a mi vida. Este es mi código, gracias Dios por la decisión. Porque al final, o era él o era yo. O era él o era yo. Ante esta difícil situación, pero la muerte me arrebató. O era él o era yo. O era él o era yo. Ante esta difícil situación, pero la muerte me arrebató. Nosotros seguiremos pendientes del desenlace de este suceso mientras continuamos con el noticiero Cosa Nostra. Bien, este es el...